Divina. Quisiera decirte que sos divina, un brillante tan preciado, un desfile de emociones a mi lado. Cuando siento que haces el amor, vuelan versos de mil plegarias o septiembre de divino sol. Sos divina más que divina, encierras magia a corazones, números que a ti no tienen explicaciones si es que vuelas como un hada de palabras, por eso es que estoy pensándote. Sos divina más que divina, entre cuerdas de guitarra, haces mover los mares que surcan toda tu alma en donde nadie pasa sin tu permiso. Espíritu divino, divina sos de amor, pero ya te has dado cuenta mi cruel intención de besarte haciéndote aparecer en mis sueños. Sos divina más que divina, una obra natural llena de verdades, un poema exitoso de libertad. Una llave que abre y cierra a todo hombre su necesidad de amar, por eso sos divina más que divina, será tu perfume de los azares. O quizás una musa en mi mente desde lejos, ya tu hermosura dentro de tu templo divino resuena a las distancias. Para mí simplemente una mujer. Pero divina, realmente divina, que me cuesta decírtelo de una buena vez, tal vez por educación, pero merezco el perdón, de un piropo que se entienda y así lo sepas que eres divina, mi querida luna, mi querida amiga.